no, yo no quiero que tú te quieras. Que te muriera y luego morirme, yo no te lo busqué que hiciera. La que tiene mi madre. Yeah. Corazón. Padre mío Jesús, dame por contento, Jesús mío Jesús, dame por contento. Padre mío, Jesús mío, Jesús, dame por contento. Y no hombre me está ahí que los franceses que están en la isla pasarán para caer. Puerto Rey y toma en Sevilla. Manuel Torres y Tomás en Sevilla, y Tomás en Sevilla, fueron los dos mejores, mi alma por Sigrina. Y en la juega flamenca, donde ellos cantaba, donde ellos cantaba, la luna y las estrellas, mi alma allí se paraba. La luna y las estrellas siempre se despedía, siempre se despedía, cuando llegaba el alba, mi alma rayando el día. Tomás Pavón tenía su pasión en Triana. Tomás Pavón tenía su pasión en Triana, su pasión en Triana, por los cantes de fragua, mi alma que lo adoraba. La caballo gitano siempre fue su locura, siempre fue su locura, y a Tomás lo quería mi alma por su ternura. En el puente San Telmo una voz me decía, una voz me decía, que Tomás está en la gloria, mi alma para toda la vida. flamenco. Y en el Alto Santiago, donde está el flamenco, donde está el flamenco, canta por seguidilla mi alma con sentimiento. Dice que Manuel Torres fue para ello una gloria, fue para ello una gloria, y lo llevo grabado en mi alma y en la memoria. Todavía lo recuerda todo el estado, todo el estado, porque aquel gran artista mi alma fue soberano. Cante de terremoto, no se puede aguantar. Cante de terremoto, no se puede aguantar, no se puede aguantar, que ese gitano canta mi alma para reventar. Canta por soledad, canta por seguirilla, canta por seguirilla, canta por bulería, mi alma y el cielo brilla. Y si sale bailando con su duende y su arte, con su duende y su arte, arquero esté mirando mi alma al arma de Marte. Todo va, es amor a todo va, y el que yo a ti te ofrecí, y el que tú me vas a dar. Ya todo va, que es amor a todo va, y el que yo a ti te ofrecí, y el que tú me vas a dar. Yo sé que tú me esperas, pero popo, asomada en el barco, sí. Y yo lavando mi cose, entonando esta canción, morena como la mía, sí, sí, ala, ja, ala, nos pinta el mejor pintor, que bajó del cielo un día, sí, hey, me enseñó lo que es amor. Y a todo va, y es amor a todo va, y el que yo a ti te ofrecí, y el que tú me vas a dar. Y a todo va, que es amor a todo va, y el que yo a ti te ofrecí, y el que tú me vas a dar. Que son cosas del destino, a la popo, a la... lo que me ha pasado a mí, un pinchazo en el camino, sí. Y me enamoré de ti, morena como la mía, a la... lo pinta el mejor pintor, que bajó del cielo un día, me enseñó lo que es amor. Y a todo gao, que es amor a todo gao, y el que yo a ti te ofrecí, y el que tú me vas a dar. Y a todo gao, que es amor a todo gao. ya, ya. Ay, me dijo de esa manera, mi madre antes de morir. Ay, me dijo de manera, puedes hacer lo que quieras, y incluso hasta pegarme, pero esa ay, la vía se la acababa, a la mujer que quería, la vía se acababa, y en su última agonía ay, me dijo que no llorara, que hasta muerta la tierra tiembla. poeta. Pasa. Andango lleno de empuje, está cantando Manolo Limón. Poeta, ole. Ah, ah, ah, ah, ah. ¡Dale! Con qué grande fatiga, yo que la aliviara la que tiene mi madre. En su corazón latir mi Interrumpe esta intervención de Curro Malena. ay, ay, ay, ay, ay, ay, Dios mío. Thank you. yo vengo de Utrera. Ay, yo vengo de Utrera. Yo vengo vendiendo mi niña, olla y cazuela. Mi niña, qué borreguito. Mi niña, qué borreguito. Mi niña, ¿quién te lo dio? O no me la ha dado nadie, que el dinerito a mí me costó. Tomaste vino, tomaste vino, la uteranita por los caminos, la uteranita por los caminos. ¡Vamos a café! ¡Vaya, capullo! Campanas de Plata Granpa. ¡Sabes tu piso con mi padre! ¡Eh! ¡Chao, chao! empezamos otra vez por Bulería. Señoras y señores, vamos a dejar abiertos nuestros micrófonos de ambiente de la sala para que escuchen ustedes la emoción del acompañamiento masivo a las bulerías que nos referimos. Adelante. Los cuatro llevan el plumero, los cuatro iban llorando. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Llamado por Dios. cuando de noche yo no puedo dormir. Solo pensando en mi compañera. Cuando de noche me acuesto, ay, yo no puedo dormir. Ay, ay, ay, eran dos días, señaladito de Santiago y Santana, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, y de Santiago y Santana. Ay, ay, ay, ay, yo le robé a mi Dios que la aliviara esta duca y a mi madre de... cantando Antonio Núñez, El Chocolate. Ay, que a mí me han robado, a mí me han robado. América yo me voy a volver loco. La actuación de Antonio Núñez Chocolate. Hasta ahora, desde las 10:30 de la noche, lo han hecho los Bolecos, la Perla de Cádiz, Curro Mairena, los Hermanos Reyes, los Panderetos, Manuel Agujetas, Manuel Gerena, Manolo Limón. Chocolate en estos momentos. Naranjito de Triana, Manolo Mairena, Curro Malena, José Vargas el Mono, que tuvo un gran éxito. Niño de la Berfa, los Faraones y los Cerezanos, con los guitarristas Manuel Morao, Juan Morao, Manuel Parrilla, el Poeta y Pedro Bacán. Porque lo que yo no puedo es tener, pues no puedo tener prisa. Siete. Cuando la llena de vino, la copa me se derramó, porque en el fondo vi yo aquellos labios tan divinos que fueron mi guipe viciado. Porque se pierde la razón, ya la mueve de no hay quien la entienda. Es peligroso beber cuando se está enamorado. Hay que andarse con cuidado y procurar no ofender. Ay, Dios mío, de mi alma, si es que te bebe preciado. Cantando Antonio Núñez, el Chocolate, ahora por Fandango. Un amigo lo es cualquiera y un enemigo también. cualquiera. Lo difícil es comprender quién es el amigo de veras. Ay, Dios mío, de mi alma, el que te vende me puede sentadita en el barco.

cuando me hiciera de menos. Y el día que él me eché de menos, te tienes que volver loca y vas a venir a buscarme. Tienes que volver loca y vas a venir a buscarme como caballo sin freno. Perdió papeles, tú has perdido papeles, tú no tienes corazón, compañerita mía. Compañerita mía, tú no sabes lo que quieres. Decía y la gitana cajuita no le da a los güeyes los días, y la gitana cajuita no le da a los güeyes los días. Yo la vi empeñadito por tu querer. Tu querer empeñado, yo la vi empeñado por tu querer. Y ahora te vas y me abandona. Ay, que te castigue. Y a mí no me se daba cuidado, ay, y yo creo que había sido un ensueño de mi niño, y a lo pasar de mi niño, callao. Thank you. ¡Ay! Dios mío, y qué vergüenza me hace pasar. Mango limona. Mango de puertas y tan puertas, por tu libertad. Mira, y qué vergüenza mía. nace y es pasar. Yo no quiero, oh, oh. Aquí a nuestra derecha, Antonio Mairena, el maestro. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches. Quiero que usted envíe un saludo muy cordial para todos los amigos que están sintonizando ahora Radio Popular de Jerez. Pues un abrazo cordialísimo a toda esta hermosa tierra jerezana y agradecerle por la parte que me pertenece en lo más profundo de mi alma su asistencia a este acto generoso para este formidable artista que se encuentra ya mejorado y que creo que pronto lo veremos en compañía de nosotros en los festivales de este verano, porque su crisis la superará, creo que muy pronto. Antonio, ¿es muy difícil cantar para un público tan entendido como el que esta noche llegó al Teatro Villa Marta? Pues sí, es muy difícil cantar para este público que ha llegado esta noche al Teatro Villa Marta, a este público jerezano y de ciertas provincias que se han volcado por ya el gran nombre de Fernando Terremoto, que han venido a contribuir a él. Dificilísimo. Y por eso, cuando se canta una noche como esta, quizás memorable en la historia, hay que hacer una entrega por entero de todo lo que uno tenga en el cante. ¿Cuál ha sido el principal motivo que impulsó a Antonio Mairena, cuando se lo pidieron, a venir aquí a este festival homenaje a Terremoto de Jerez? Primero, mi gran amor y el gran y la gran deuda que yo tengo con Jerez, porque mi gran cantera, mi gran contenido de mi cante, en gran parte se lo debo a Jerez. Y segundo, que yo, Fernando Terremoto, lo he conocido desde chiquito, que cuando jugaba por el barrio de Santiago, y le he tenido un gran afecto y después de mayor una gran admiración por ese misterio, ese duende que tiene en su cante tan gitano. Quizás hace ya mucho tiempo que no aparecía una figura como Fernando Terremoto en Jerez. Antonio Mairena, una gran figura, un maestro del cante flamenco. Una última pregunta, don Antonio. ¿Los valores jóvenes del flamenco, ve usted posibilidad entre esta nueva juventud que nace ya al mundo del cante flamenco, del cante gitano? Pues sí, hay una juventud, hay muchos, digo, hay quizá una docena de nuevos valores que tienen, todos tienen, cada uno en distintos matices, claro, porque si no sería una cosa muy monótona, todos tienen distintos matices. Pero creo que todos tienen unas condiciones inmejorables. Todos hoy están culminando su gran carrera y creo que lo conseguirán, porque todos tienen un valor extraordinario, un eco, todos cada uno a su manera, fantástico, un corazón que le rebosa, y creo que dentro de muy poco tiempo tendremos muy grandes figuras en el cante flamenco, que es lo que necesitamos. Muy bien, pues muchísimas gracias y que sean muchos más éxitos como el de la noche de hoy. Han sido las palabras para Radio Popular de Jerez de Antonio Mairena, que una vez más arrebató el entusiasmo del público que en esta ocasión se encontraba en el Teatro Villa Marta. Pero antes, Antonio Mairena tiene que decir algo como apostilla a esta entrevista que le hemos efectuado. Quiero dejar un abrazo de todo corazón a esta tierra que algo me pertenece, de Jerez, a todo el pueblo de Jerez y muy particularmente a todos los gitanos de Jerez, que quiero con toda mi alma, y cómo no darle la más enhorabuena a Manuel el Morao, que se ha preocupado tan enormemente para que esto se llevara a feliz término. Muy bien, muchísimas gracias. Manuel Morao, aparte de un guitarrista extraordinario, también ha demostrado dotes de buen organizador. Manuel Morao también aquí en este palco desde el que transmite Radio Popular de Jerez. En principio, enhorabuena por el éxito no solamente económico, sino también artístico de este festival homenaje dedicado al terremoto de Jerez. Manolo, ¿muchas dificultades que vencer en los últimos días? Muchísimas, muchísimas, enormes dificultades. Pero en fin, contra viento y marea lo hemos sacado adelante. El teatro lleno. Una pregunta que muchísimos oyentes pueden hacerse, quizá algo indiscreta, pero que yo me siento la obligación de hacer. ¿Taquillaje aproximado, beneficios que puedan quedar para terremoto? Pues todavía yo, tú sabes que de número estoy fatal. Y después, con todas las preocupaciones, todos los líos que hemos tenido y los inconvenientes y demás que se han soslayado, gracias a Dios y gracias a los amigos que nos han apoyado, pues de número ahora mismo estoy pez. Así es que no te puedo decir ni una cifra. Dentro de unos días, cuando hagamos cuentas, pues iremos a Radio Popular y llevaremos a Fernando Terremoto para que le dé las gracias directamente al público de Jerez, que también se ha portado con él, y que yo desde aquí ahora mismo le doy la más sincera gracia y le doy un abrazo a todo el público de Jerez porque se ha volcado. Pues entonces diremos, una vez hechas las cuentas, le diremos cuánto le ha quedado. Bajo el punto de vista de Manolo Morao, ¿cómo ha sido artísticamente la primera parte que los oyentes acaban de escuchar? Pues yo creo que la primera parte artísticamente ha sido un gran éxito. A mí, pues yo estoy emocionado de cómo han actuado todos los artistas, porque han puesto el corazón todo y por lo tanto han cantado maravillosamente y artísticamente ha salido muy bien todo. Muy bien, Manolo, ¿alguna cosa más que decir a través de Radio Popular? Pues darle las gracias a este público jerezano que tanta alma y tanto corazón tiene y, en fin, le doy un abrazo desde aquí a todos porque me han ayudado todo totalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Y a terminar perfectamente esta segunda parte que van a escuchar nuestros oyentes dentro de unos momentos. Bueno, y ahora tenemos con nosotros a Antonio Murciano, que no necesita ninguna presentación. Ha comenzado ya la segunda parte de este espectáculo y nosotros querríamos que Antonio nos diera una impresión de este homenaje a Fernando Terremoto. Realmente estoy muy emocionado. La noche está maravillosa, el Teatro Villa Marta está hasta la bandera y hay un despliegue en el escenario de cantes chicos y de cantes grandes de la mejor solera, unidos en un abrazo entrañable para este cantaor de Jerez que tanto admiramos todos, tanto los del Terruño como los de toda España, este Fernando Terremoto, que es la emoción, el pellizco y la vida misma del cante latiendo, y al que yo personalmente le envío desde aquí un abrazo y mis mejores deseos de recuperación. La fiesta va espléndida, a un gran nivel, a una gran categoría, digna de los artistas que están interviniendo. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Thank you. toritos se van de trao. Corbata de fantasía, la traigo de mis colores, y pican con alegría, flamenquitos y señores. Macaca, fu, que la tal uno lo malo son. Macaca, fu, zambu, zirini, coco. Ya volvo a la casa, yo vengo de con el

no te la daito a entender, que yo tengo unas quejas contigo, y no te la daito a entender, que pa' poder ya hablar contigo hay que irme. Embargo de bebé en mi sababero, que pa' poder ya hablar contigo hay que irme. Embargo de bebé en mi sababero. Me da penita si te veo, y si no te veo, que no siento más alegría que cuando yo escucho tu nombre, que no siento más alegría que cuando yo escucho tu nombre. Cuando te venga conmigo, ¿que a dónde me va a llevar? Que a darme una huertecita ahí por la muralla real. Ni en lo que cubija Barzugo, ni en la España ni en Italia, y ha de encontrar una flamenca que te camele como yo. Tiene los dientes, ay, tiene los dientes, ay, que son granitos flamencos, ay, de rojo leche, ay. Cámbiate que tú la noche me oscura, ay, por una noche me clara, y a revolcarme, que nunca pude que vuela a carne, güey. Pensamiento que tiene. que yo tenía primo mío de una vez. Es que me la partía todo, o no me compré una, que madre que yo vi a mi desempeño. Cita ni escribano ni hermano. Cita ni escribano, ay, que no lo puedo, primo mío, no muera. Que de lo que tú te querías, gitano, que de lo que te querías, gitano. está desgraciado, mi hijo me persigue porque está desgraciado, a mi hijo me persigue. Oh, we're strangers, oh, we're strangers. y los minutos del martillo. Las horas y los minutos del martillo. Ay, ya llegó el momento. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! esto te lo mueve, cada vez está más saturado. ¡Vamos! estaba. Yeah.